segunda plática pronunciada por el padre Alberto Ezcurra en el retiro para varones, realizado en el seminario de Paraná el domingo 16 de septiembre de 1979. ¿Dónde vengo para hablar de vos? ¿Cómo tengo que vivir? Y decimos que la respuesta fundamental de esto está mirando nuestra vida como un camino que sale de Dios, que nos crea, como un camino que sale de Dios, que nos llama a la vida cristiana por el bautismo, y como un camino que lleva también hacia Dios, un camino que podemos seguir, pero como podemos seguir libremente, podemos también desviarnos, apartarnos de ese camino por el pecado y la caer en el bautismo. Ese camino, decíamos, nace que somos una imagen del Padre. Dios nos ha visto como Él, capaz de conocer y capaz de amar. Dios nos dio una inteligencia para conocer y nos dio una voluntad y nos dio un corazón para amar. Y Dios nos puso en nosotros la vida cristiana como una semilla, en el momento de Dios. Decíamos, esa semilla tiene que crecer y tiene que llegar a ser un árbol grande, un árbol fuerte. De lo contrario, de la vida se queda como una semilla o como una plantita raquítica y se muere. Tenemos aquella parábola del sembrador que nos cuenta Jesús en el Evangelio. El sembrador que arroja la semilla es esa palabra de Dios, y esa semilla encuentra distintos terrenos. En algunos terrenos cae directamente sobre las rocas, sobre el asfalto, diríamos nosotros, la semilla muere. En otros terrenos, terreno árido, terreno con espinas, la semilla prende, empieza a crecer, pero la maleza, los yuyos ahogan esa plantita que recién empieza a crecer. Y en otros terrenos se encuentra la semilla, terreno fértil y rico. Se encuentra de distintas maneras, en unos más y otros menos. La vida cristiana, esa vida de hijos de Dios que recibimos por el bautismo, esa vida verdadera que se pierde por el pecado, esa vida verdadera que se recupera cuando en la confesión nos reconciliamos con Dios, esa vida que es vida eterna, vida que nos pasa, esa vida es como una semilla que tiene que crecer. ¿Cuándo crece la semilla? La semilla crece cuando se hace igual a la planta. La semilla crece, digamos, como imitando la planta. ¿Cuándo crece la semilla de nuestra vida cristiana? La semilla de nuestra vida cristiana crece cuando imitamos al que es el Hijo del Padre con mayúscula, que es la imagen de Dios con mayúscula, cuando imitamos a Cristo, que es Dios y hombre también. Nuestra vida cristiana es una imitación de Cristo. Nuestro camino es un camino hacia Dios. Por eso Jesús dice, yo soy el camino. Yo soy el camino. Y decíamos que esa imitación de Cristo no es una imitación exterior, sino que es una imitación interior. Ahí está la santidad, ¿cierto? Cuando decimos hay que ser santo. ¿Uno es santo cuando? Como decíamos antes, uno no es santo de estampita ni es un santo que ya nace canonizado. Los santos conquistaron la santidad con mucha lucha y recorrieron el camino, algunos sí, fueron firmes de entrada y recorrieron el camino en una gran limpieza de alma. Pero otros santos fueron santos que antes de ser santos fueron grandes pecadores. San Pablo el perseguidor, María Magdalena la prostituta, San Agustín que tuvo una vida bastante desparramada, digamos, San Ignacio Loyola, santos que fueron grandes pecadores y conquistaron, siguieron este camino con el esfuerzo, en la lucha. El Señor dice en el Evangelio que el reino de los cielos sufre violencia, y son los violentos los que lo conquistan, ¿sí? ¿Quién? Los fuertes, los que son capaces de llevar esa lucha de la vida cristiana para ganar el reino de los cielos. Somos santos cuando vivimos en gracia de Dios, ¿sí? San Pablo cuando escribe sus cartas, por ejemplo a los romanos, dice a los santos que están en Roma, los santos de la iglesia de Dios que están en Roma, de aquellos que viven la vida divina. Pero esa santidad es también como una semilla, tiene que crecer, tiene que hacerse, decíamos, árbol fuerte, crece con la imitación de Cristo. La santidad es algo que crece a medida que imitamos y que nos asemejamos más a Cristo, hasta poder llegar a decir, como San Pablo, ya no soy yo el que vivo, es Cristo el que vive en mí, decía San Pablo. Para mí la vida es Cristo y la muerte es una victoria, dice San Pablo. Ya no soy yo el que vivo, es Cristo el que vive en mí. ¿Qué quiere decir eso? Que San Pablo ya no pensaba más de acuerdo a criterios puramente humanos, que San Pablo no quería más las cosas para él con un corazón puramente humano, que San Pablo pensaba lo que Cristo piensa, que San Pablo quería lo que Cristo quiere, que San Pablo amaba lo que Cristo ama. A partir de ese momento en que Saulo, el perseguidor, se encuentra con Cristo, va por el camino de Damasco, acompañado con gente, con cartas que lo autorizan para perseguir y meter presos a los cristianos, e incluso para matarlos, como habían hecho con San Esteban. Y de pronto, esa luz en el camino, San Pablo que cae del caballo, enceguecido por la luz y esa voz del cielo, que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor, que yo persigo, a quien yo persigo? Y ese es el encuentro de Saulo con Cristo. Y entonces, su vida cambia completamente. Toda la fuerza, toda la pasión, todo el odio, todo el entusiasmo que Saulo ponía para perseguir a los cristianos, va a ser toda la fuerza, todo el amor, todo el entusiasmo que Pablo el apóstol va a poner para llevar el nombre de Cristo, la palabra de Cristo, hasta los últimos confines de la tierra. Ese es el cambio de vida, ese es el pasar. Conquistar la ciudad, y en la conquista de Pamplona el Señor lo voltea, no del caballo, como a San Pablo, pues tal vez más violenta la de San Ignacio, ¿no es cierto? La pierna quebrada con un disparo cae frente a las murallas de la ciudad. Se encuentra San Ignacio en la cama, pide que le traigan libros, libros de aventuras, que había libros de caballería, y no había esas vidas de santos. Al principio se aburre leyendo esas vidas de santos, pero después poco a poco va descubriendo que hoy se va produciendo un cambio. A veces se pasaba pensando y soñando, y pensaba en las mujeres que quería conquistar, y en las ciudades y en las aventuras, y eso lo entusiasmaba, pero después se quedaba vacío para él. Y a veces leía aquella vida de los santos, y al principio le costaba, pero después se iba entusiasmando, y eso le dejaba una gran alegría, una gran paz en su corazón, y entonces, decía Ignacio: si esto hizo Francisco, si esto hizo Domingo, ¿por qué no yo? Y entonces todo el entusiasmo del soldado, del aventurero español que ponía al servicio de su rey y al servicio de su dama, va a ser el entusiasmo que Ignacio de Loyola, soldado de Cristo, va a poner al servicio de Cristo. O sea, eso es el cambio de vida, y entonces toda esa fuerza, toda esa pasión, todo ese entusiasmo, todo ese impulso que antes habían usado para el pecado, después que han cambiado lo ponen para el servicio. Por eso decíamos antes que el santo no es un tonto, que el santo no es un mediocre, que el santo no es un flojo. El santo es un hombre que tiene grandes pasiones, es un hombre que tiene grandes entusiasmos, es un hombre que tiene grandes ideales, es un tipo capaz de jugarse por algo. Y precisamente por eso, cuando eso lo usa mal, sabe, es un gran pecador. Dios le dio esos dones, Dios le dio esa fuerza, Dios le dio esas pasiones, Dios le dio esa capacidad de jugarse por algo. Eso lo usa para el mal, es un gran pecador, pero cuando en algún momento de su vida encuentra a Cristo, esas grandes pasiones son pasiones puestas al servicio de Cristo. Y el santo no es un tipo sin pasiones, sin tentaciones, no es un tipo mediocre, no es un flaco, no es un tipo chato, no es un tipo incapaz de ser malo, como decía. No, al contrario, es un hombre de grandes pasiones puestas al servicio de Cristo. Y a partir del momento en que encuentra a Cristo, su vida es una vida para Cristo. Ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí. Es Cristo el que vive en mí, Cristo como modelo. Porque una vez hemos pecado en el retiro, decíamos: ¿cuántas veces los modelos que se nos ofrecen son modelos que no son Cristo y son modelos falsos? Y decíamos: ¿qué fuerza tiene esa palabrita en la cual tan pocos piensan cuando la dicen, pero que tiene un sentido mucho más profundo de aquel en el cual se encontramos? Diarios, en la radio, en la televisión, en las revistas deportivas, en las revistas que hablan de cine, de artistas, en las revistas de modas, donde hablan de los ídolos, los ídolos del deporte, los ídolos de la televisión, los ídolos del cine, los ídolos de la radio, los ídolos de la juventud, los ídolos del mundo moderno. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es un dios falso, un ídolo es un dios falso. Y a veces el ideal de nuestra vida no es Cristo, son los ídolos, son los modelos que nos ponen los medios de comunicación, la radio, la televisión, el cine, son los ídolos del triunfo, el triunfo fácil en la vida, el hacer plata, el salir en las tapas de las revistas, el ser famoso, el tener un nombre, el que la gente a uno lo reconozca por la calle, como decía, ¿no? pidiendo por esto. Hay tantas cosas que hay, un tal este. Bueno, no importa, un artista conocido del cine y la televisión, y decían, ¿qué es lo que más le importa en la vida? Que me aplaudan, que me conozcan. La ofensa que puede ser para uno de estos ídolos que salen en las tapas de los diarios y las revistas, si alguien lo desconoce. Yo tengo un tío que es médico, jurista, y es bastante distraído, buen hombre, ¿no? Y una vez se le presentó un cantante muy conocido en un consultorio, le dice, bueno, dice, doctor, yo soy fulano de tal. Ah, dice, claro, si usted ya ha venido, ya vino por acá antes. No, no, dice, soy fulano de tal. Ah, bueno, sí, sí, lo debo tener pichado. No, soy el de la radio. Ah, bueno, disculpe. No sabía quién era. Bueno, eso es una ofensa, ¿eh? Para el tipo que en su vida lo que le importa es que figura aparezca. Que lo admiren. Y muchas veces la admiración lleva a una imitación. El que, sobre todo en el joven, cuando admira a una persona, trata de imitar a esa persona que admira. Yo recuerdo que estaba en Tucumán cuando empezó la fama de Palito Ortega. Muchacho tucumano, muchacho salido del pueblo. Y una vez me acuerdo que en la terminal de ómnibus de Tucumán había un montón de muchachos que iban para el servicio militar, ¿cierto? La primera leva. Y yo me paré mirando porque estaban en grupos ahí y había que ver la cantidad de Palitos Ortega que había. con el mismo peinado, imitando la cara, el gesto triste. O sea, posiblemente lo hacían sin darse cuenta, ¿no? Pero vi viéndolo en grupo resultaba cómico. O sea, era un ídolo para ellos y entonces sin darse cuenta imitaban a mi ídolo. Sin darse cuenta o dándose cuenta. Cuando uno admira a una persona, uno trata de imitar a una persona. Yo quisiera ser como aquel. Eso lo dice o por lo menos adentro lo piensa. Y muchas veces los ídolos que se nos ofrecen son modelos falsos. Son modelos falsos ¿por qué? Porque sí, a lo mejor es un tipo que hace bien una cosa. Pasa lo mismo que con el científico, ¿no es cierto? El científico conoce cualquier cantidad de matemáticas. Ahora, a lo mejor en el resto es un perfecto tonto, no sabe nada de nada, pero en sí, matemáticas conoce mucho. Con el ídolo a veces pasa lo mismo. Sí, es un tipo que canta maravillosamente bien, o es una señorita que o con muy buen físico y que actúa muy bien en el cine, o es un tipo que juega muy bien al fútbol, o que corre el auto, que juega al tenis, o que pega unas piñas a un lobo. Y si a uno le gusta el fútbol, el box, no le gusta escuchar a un cantante, bueno, muy bien, está bien, no son cosas malas, al contrario. Pero una cosa es que me guste el deporte tal y por eso me gusta cómo juega aquel, y otra cosa es que ese tipo yo lo tome como un modelo para mi vida, ¿no es cierto? Porque a lo mejor es un buen deportista, pero como tipo es una perfecta porquería. Yo no le voy a discutir en absoluto, qué sé yo, que Monzón sea un gran boxeador, ¿no es cierto? Pero es un modelo para, puede ser un modelo de vida, ¿no? Un tipo que, ¿cuáles son los intereses que él sufre? Una familia destruida, ¿no? El interés por la plata, y una vez me acuerdo en el diario Clarín, en una entrevista que le hacían a él y a Susana Jiménez, y le preguntaban qué piensa de la moral, y Monzón decía, si encuentro al que inventó la moral, le doy una piña. Entonces eso es lo que puede ser un ídolo. Si a uno le gusta el box, prender la televisión para ver cómo vos, bueno, pero no el modelo de mi vida. Ahí es un ídolo. Ahí es un ídolo. Un tipo puede cantar muy bien y ser un perfecto cretín. Bueno, lo escucho como canta, pero no me lo pongo como modelo de mi vida. Y después que todos esos ídolos son pasajeros. Hoy están de moda y todo el mundo los ve y todo el mundo los escucha y todo el mundo los aplaude y todo el mundo los conoce y dentro de 5 años no se acuerda más nadie. Nadie más se acuerda de ellos y hagamos la diferencia, que si no la podríamos hacer acá, no vamos a hacer una encuesta, ¿no es cierto? Entre alguno de las personas más grandes que están acá, uno que tenga 40, 50, 60 años, y un muchacho joven, y preguntarle, bueno, qué sé yo, cuáles son los que han sido en su vida ídolos o modelos, ¿no es cierto? Y si una persona mayor empieza a recordar sus artistas de cine, sus jugadores de fútbol, cómo formaba en mis tiempos la delantera de Boca o de River y cuál era el cantante de moda, el joven lo va a mirar y le va a decir, pero viejo, vos estás pasado de moda. esa artista que puede haber sido el ídolo de aquel que tiene 50 o 60 años, que era maravillosa, ahora a lo mejor si vive es una pobre viejita arruinada que no se anima más a salir en público para que no recuerden ese pasado, ¿no es cierto? ¿Quién es el que estaba de moda como cantante hace 20 años? ¿Quién es el que era el mejor centro delantero hace 30 años en tal equipo? O sea, todas esas imágenes pasan. También que ocupen a lo mejor un lugarcito en nuestra vida, pero que ese lugar no sea demasiado grande. El único que puede ocupar del todo es nuestro corazón es Cristo. Cristo es el que no falla, Cristo es el que no pasa de moda, Cristo es el que no nos engaña. Así como hay ídolos en el deporte, en el cine, en la televisión, hay ídolos en otros terrenos de nuestra vida. Aquellos que en un momento aparecen como los salvadores, como el caudillo, como el jefe político. Aquellos que han arrastrado entre nosotros a tantos muchachos, los han arrastrado, sí, porque fueron capaces de meterle. El muchacho tiene una capacidad, el joven tiene una capacidad de idear en su corazón, de reaccionar contra la injusticia, de jugarse. ¿Cuántos son los que han utilizado esa generosidad de los jóvenes, esa capacidad de reaccionar contra lo que es malo, contra lo que es sucio, contra lo que es injusto, han sido capaces de utilizar? Y le pusieron el ídolo, el modelo, el jefe, el caudillo, el que iba a liberar el país, y a lo mejor a ese muchacho lo llevaron, lo cargaron, lo envenenaron de odio, le cargaron el corazón de odio, lo llevaron a empuñar un arma, lo llevaron a transformarse en un asesino, y a lo mejor ese muchacho hoy está muerto, hoy está en la cárcel, hoy está en los montes en medio de Tucumán, y los jefes, los ídolos están viajando por todos los países y dando conferencias de prensa para la televisión europea. Los ídolos, en los cuales en algún momento ese muchacho idealista puso su esperanza y puso su corazón. Y hoy, ese muchacho está muerto, está en la cárcel, y el ídolo sigue viajando en los mejores hoteles, al servicio de intereses que él sabrá cuáles son, lejos de los lugares de peligro, mientras los que lo siguieron están en la cárcel o están muertos. Cristo es el que no nos engaña, Cristo es el que no nos traiciona, Cristo es el que no falla. Aquella anécdota que llevó al cambio, a la conversión, también a otro gran santo, que era un grande de España, el duque de Gandía, San Francisco de Borja, servidor de los reyes de España, cuentan que él, que en un momento lo llevan para reconocer el cadáver de la reina de España, la cual él había servido durante muchos años, en un traslado. Y él ve el cadáver de esa reina, que era la majestad, que había sido su señora, digamos, no como esposa, sino la señora a la cual él servía, a la reina, ve esa mujer que había sido incluso una mujer de gran hermosura, le toca reconocerla y ve el cadáver corrompido, ve el cadáver podrido, y entonces en su corazón se produce un cambio. Y aquella frase que queda para la historia, quiero servir a un rey que no se me muera. Quiero servir a un rey que no se me muera. O sea, quiero poner mi modelo, quiero poner mi jefe, quiero poner mi ejemplo en alguien que no pasa de moda, en alguien que no traiciona, en alguien que no engaña, en alguien que no miente, en alguien que no muera. Quiero servir a un rey que no se me muera. Eso es lo que decimos cuando decimos que Cristo es el ejemplo, que Cristo es el modelo, que la imitación de Cristo es nuestra vida cristiana. El rey que no pasa, el rey que no miente, el rey que no engaña, el rey que no traiciona, el rey que es perfecto en todo, porque es hombre y porque es Dios perfecto. Y decíamos que la imitación de Cristo viene por esos tres caminos que señalábamos. Por pensar como piensa Cristo, por confiar en Cristo y por amar a Cristo. Señalábamos que ahí encontramos la fe, la esperanza y la caridad. Encontramos también resumida en aquellas tres cosas de nuestra vida cristiana que conocemos ya desde el catecismo. Pensar como piensa Cristo. La fe nos ubica en qué? En el credo, que es el resumen, que es la síntesis de aquello que creemos como cristianos. La esperanza nos ubica en el Padre Nuestro. Esperamos a Dios y le pedimos. ¿Y qué le pedimos a Dios? Le pedimos el pan de cada día aquí en la tierra y le pedimos que venga su reino, o sea, la conquista de la gloria. Y la caridad la encontramos en los mandamientos. Aquellos 10 mandamientos que nos están indicando el camino y que Cristo dice se resumen en 2 mandamientos. Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Tenemos ahí, sencillamente, en esas verdades fundamentales, elementales, que aprendimos en el catecismo, cuando aprendimos hace años a explicar el credo del Padre Nuestro en los mandamientos, tenemos ahí el resumen de aquello que es nuestra imitación de Cristo, en la fe, en la esperanza y en la caridad, el triple camino por el cual se desarrolla nuestra vida cristiana, el triple camino por el cual crece esa semilla de vida divina que nosotros recibimos el bautismo. El triple camino por el cual nos vamos haciendo semejantes a Dios. Dios se hizo hombre, ¿para qué? Para divinizarnos. Dios se hizo hombre semejante a nosotros para que nosotros nos hiciéramos como Dios, hijos de Dios por adopción, partícipes, dice San Pedro, de la naturaleza divina, para que nosotros pudiéramos vivir la vida divina. La fe, la esperanza y la caridad. La fe, virtud. Teologal, o sea, fuerza divina. Vamos a señalar, a pensar un poco en esto, dos o tres ideas que son dos o tres elementos fundamentales. La fe es conocer a Dios. Para amar a Dios tenemos que conocerlo. No podemos amar a una persona si no conocemos a esa persona. No puedo amar a alguien que no conozco. Para amar a Dios tengo que conocerlo. ¿Y cómo lo conozco a Dios? A Dios lo conozco en la fe. ¿Y qué es la fe? La fe es una virtud teologal. ¿En qué consiste? Hay cuatro ideas en las cuales lo podríamos resumir. En primer lugar decimos la fe es creer lo que no se ve. En segundo lugar decimos que la fe es creer en Dios. La fe también es creerle a Dios. Y la fe, de alguna manera, ya nos lleva a la esperanza y a la caridad cuando decimos que la fe es confiar en Dios. La fe es creer lo que no se ve. O como decía una vez una viejita, decía, la fe es creer lo que no se ve a pesar de todo lo que estamos viendo. La fe es creer aquello que no se ve. Las realidades divinas, las realidades misteriosas de Dios y de la gracia son cosas que escapan los ojos del hombre y son cosas que están por encima de la inteligencia. Y que no las podemos mirar con los ojos del cuerpo, que no las podemos entender con nuestra inteligencia. Somos ciegos para las cosas de Dios. Somos ciegos en los ojos de la carne, somos ciegos también en nuestra inteligencia humana. Entonces necesitamos una virtud teologal, es decir, una fuerza divina que nos ayude, una fuerza divina que nos ayude a ver de alguna manera esas cosas. La fe está por encima de nuestra inteligencia humana, no está en contra de la inteligencia, en contra de la razón, está por encima. Aquella imagen que nos da lo que cuentan de San Agustín. San Agustín, cuando estaba pensando en el misterio de la Trinidad, él se había convertido y trataba de conocer más y más a ese Dios que él había encontrado. Cuentan que iba caminando por la orilla del mar, pensando, tratando de resolver el misterio de la Trinidad, y encuentra que el niño, que con una palita, con un baldecito, había hecho un pozo sobre la playa de Ostia, que era el puerto de la antigua Roma, ciudad romana antigua, de la cual se conservan todavía las ruinas bastante bien conservadas. Y San Agustín, caminando sobre esa playa, encuentra al niño y le dice, ¿qué estás haciendo? Dice, quiero pasar toda el agua del mar a este pozo. Y se ríe como diciendo, ¿cómo puedes hacer esto? Entonces, el niño le contesta, o él lo piensa, y eso es lo que estás tratando de hacer vos. O sea, dentro de ese pozo pequeño que es tu inteligencia, van a tratar de meter ese mar inmenso que es el misterio de Dios su misterio. Y eso lo dice San Agustín, que es el que ha escrito uno de los libros más profundos sobre la Santísima Trinidad, uno de los hombres que ha llegado tal vez a comprender más el misterio de Dios. Pero para él era como tratar de meter el océano inmenso en un pozo pequeño hecho en la arena de la playa. Y también aquello que pasa con Santo Tomás de Aquino en los últimos años de su vida. También, otra inteligencia portentosa. el hombre que ha escrito en su Suma Teológica y en los otros libros tal vez lo más grande que se ha escrito en el conocimiento de Dios, y que lo había aprendido no solamente en el estudio, sino en años y años también de oración junto al Sagrado. Una de las más grandes luminarias que ha conocido la Iglesia y la humanidad como inteligencia al servicio de Dios. Y sin embargo, Santo Tomás de Aquino, en los últimos años de su vida, tiene una visión, no sabemos qué es, no la quiso contar. Se encuentra en oración y queda como deslumbrado. Dios le muestra algo de lo que Dios era. Y después de eso, no quería seguir escribiendo. Y el hermano que lo ayudaba, que le hacía de secretario, le decía, pero tiene que terminar la Suma Teológica. Tiene que terminar esto que usted está haciendo, es un servicio para Dios, para la Iglesia. Y él no solamente no quería seguir escribiendo, sino que quería quemar lo que había escrito. Un monumento maravilloso de sabiduría. Dice, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque al lado de lo que he visto, todo lo que he escrito me parece un montoncito de paja. O sea, al lado de un poco que puedo haber visto de Dios, todo lo que puedo decir y pensar sobre Dios es nada más que un montoncito de paja. No nos podemos imaginar la realidad de Dios. Por eso es misterio. San Pablo tuvo también alguna visión de Dios, y él trata de contarla en sus escritos, en sus cartas, pero no puede. Dice, yo sé de un hombre que no sé si en el cuerpo o no sé si fuera del cuerpo fue elevado hasta el cielo. No sabe, ¿eh? Y lo que allí vio, la lengua no lo puede expresar, ni el ojo vio, ni el oído oyó lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Y cuando en el Antiguo Testamento nos cuenta la Escritura que Moisés pudo ver a Dios, le dice Moisés a Dios, muéstrame tu gloria. Y con ese lenguaje sencillo, con esas figuras que usa a veces el Antiguo Testamento para expresar las realidades divinas, Dios le dice, no puedes ver mi gloria porque morirías. Pero lo pone entre una roca y lo cubre con la mano y dice, y Dios pasa para que Moisés pudiera ver de espaldas la gloria de Dios. Es toda una figura como para decir, Dios le dejó ver, Dios se le mostró, pero como el que mira por el ojo de la cerradura. O sea, Moisés pudo ver un poquito de lo que era Dios, y luego cuando vuelve al pueblo tenía que cubrir su cara con un velo porque era un rostro deslumbrante por la gloria de Dios. Por eso la fe es algo que está por encima de nuestra inteligencia y por encima de nuestros ojos de carne. Y por eso decimos que es creer en lo que no vemos, porque es demasiado grande la realidad de la fe para nuestros ojos y para nuestra inteligencia. Pero con la gracia de Dios nosotros podemos llegar a entender un poquito de aquello que es la realidad de Dios. No es lo mismo el mundo si uno lo mira con los ojos de hombre que si uno lo mira con los ojos de Dios. Cuando Jesucristo le pregunta a los apóstoles, ¿qué dice la gente? ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Qué andan diciendo de mí por ahí? Todos habían visto los milagros de Cristo, todos habían oído sus palabras, todos se daban cuenta los judíos de que Cristo no era un tipo común, que era alguien extraordinario, pero no entendían. Dicen que es San Juan el Bautista que ha resucitado, dicen que es Elías que ha vuelto, dicen que es un profeta. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? Y entonces, Pedro en nombre de todos, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios Cristo. Feliz de ti, Pedro, dice Cristo, porque eso no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tus palabras no son palabras de hombre, Dios te ha iluminado por adentro para entender. Dios te ha iluminado por adentro para entender. Poco tiempo después, lo encontramos en el Evangelio de hoy, lo veremos esta tarde, Jesús les empieza a hablar de su pasión. Y entonces, Pedro, ¿qué hace? Lo quería Cristo. Entonces, con la mejor buena voluntad del mundo y buen corazón, lo saca aparte y dice, pero Señor, ¿qué estás diciendo? No, eso no. Y entonces, Cristo, ¿qué le dice? Apártate de mí, Satanás, porque tus palabras no vienen de Dios, porque son palabras humanas. Cuando San Pedro piensa como hombre, no entiende nada. Cristo, no, a la cruz, no, Señor, ¿cómo va a ser eso? Cristo lo rechaza, es un tentador, lo está tentando como el diablo al principio de la vida pública de Cristo, que lo quería ser también, decía, triunfante, glorioso. O sea, lo que Pedro piensa como hombre y lo que Pedro descubre cuando Dios lo ilumina desde adentro. Por eso la fe es una virtud teologal, es una fuerza divina, no es algo que nace de nosotros, no es algo que lo conseguimos solamente con el estudio, con el pensamiento, es Dios que nos tiene que iluminar desde adentro. Cuántas cosas, cuántas realidades de la fe que no las vemos con los ojos del cuerpo. ¿Cuántas imágenes en los evangelios que nos pueden llevar a darnos cuenta de lo que es eso? Aquellos tres magos, los reyes magos que le decimos nosotros, no eran reyes de naciones, jefes tal vez de ciudades o de tribus del oriente, eran magos, no magos que hacían, digamos, magia, ni la magia negra, ni la magia de diversión de sacar conejos de adentro de la galera. Eran sabios que conocían el cielo, las estrellas, eran hombres de estudio. Y esos tres hombres sabios y poderosos vienen siguiendo la estrella y en un momento llegan al pesebre de Belén. La estrella le señala eso. ¿Y qué es lo que ellos ven ahí con los ojos del cuerpo? Un niño pobre, envuelto en pañales y recostado en un pesebre, es decir, en un comedero de animales. Y si ellos hubieran pensado como hombres, ¿qué hubieran dicho? Que se vaya el diablo la estrella, vaya pasada, nos jugó la estrella. Nos hicimos todo este viaje, ¿para qué? Para encontrarnos con esto. Una familia cualquiera, tan pobre que ni siquiera los aceptan en el pueblo, y vienen a tener el hijo acá, en un pesebre, y acostarlos en un comedero de animales. Eso es lo que podían pensar como hombres. Y decirle unas cuantas cosas a la estrella y volverse de vuelta. Y sin embargo, no. Dios los ilumina por adentro y esos hombres sabios y poderosos se ponen de rodillas y adoran al niño y ofrecen oro, incienso y mirra, que ofrecen los presentes que habían traído, porque los reconocen como hombres, los reconocen como rey y los reconocen como Dios. Con los ojos del cuerpo veían al niño pobre envuelto en pañales y recostado en el pesebre, pero Dios les iluminó el alma con la fe y entonces ellos reconocieron allí el pesebre. Lo reconocieron en el silencio, el pesebre. Esta mañana hablábamos sobre el silencio y siempre me acuerdo cuando hablo de esto de una comparación que decía que le escuché una vez hace años a un cura en un pueblo perdido de la Rioja, ¿cierto? Donde hablaba sobre esto y les recordaba a la gente que cuando los magos entran en Jerusalén la estrella se les pierde de vista la estrella. Y el cura este les decía, ya los paisanos, y es que así es la ciudad grande. En la ciudad grande hay tanto ruido y hay tantas luces que no se pueden ver las estrellas que ha hecho tanta Dios. Pierden la estrella en Jerusalén. O sea, a veces perdemos la estrella de la fe que nos guía, la perdemos en el ruido de la ciudad, en el ruido de todos los días, y a veces la volvemos a encontrar cuando hacemos silencio lejos de la ciudad, como en el pesebre de Belén. Los reyes reconocen a Cristo. Y así podríamos decir también aquella otra escena, más impresionante todavía, la del Calvario, Cristo muriendo en la cruz, Cristo golpeado, azotado, escupido, coronado de espinas, clavado en la cruz, desnudo, entre dos ladrones, muriendo, abandonado por todos, por casi todos. Y aquel soldado romano que está junto a la cruz. Cuando Cristo muere, este hombre no era judío, no tenía las profecías, no sabía de la esperanza del Mesías. Para él, ¿quién era Cristo? ¿Qué era lo que él veía como soldado romano? ¿Cristo era un bandido como los otros? ¿O Cristo era un pobre infeliz que se creyó Dios y que terminó mal, muriendo en la cruz? Y cuando Cristo muere con aquel grito, en tus manos encomiendo mi espíritu, Dios ilumina el corazón de este soldado, de este centurión romano, y este hombre baja del Calvario corriendo y gritando, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. ¿Qué le podían decir los compañeros? Pero estás loco, el Hijo de Dios, este infeliz que acaba de morir en la cruz. O sea, para una inteligencia humana no tenía ningún sentido, era un disparate, era una estupidez. Y sin embargo Dios lo iluminó por adentro, y él reconoció detrás de ese pobre infeliz crucificado que ese era el Hijo de Dios. Más todavía que los magos que lo reconocen en el niño del pesebre. Ahí por lo menos el niño era una esperanza, ese niño podía llegar a ser cualquier cosa. Podía llegar a ser un libertador, un profeta, un santo, pero ahí no, hay un tipo que había terminado mal, muerto en la cruz. Sin embargo, Dios lo ilumina al soldado romano y dice, este era el Hijo de Dios. Y yo cuando pienso en eso, pienso en ese misterio grande que es el misterio de la Eucaristía, ¿cierto? Ahí en la cruz y en el pesebre Dios estaba escondido, uno podía ver nada más que al hombre. Nosotros en la Eucaristía no vemos ni a Dios ni al hombre. Parece tan debajo de las apariencias del pan y de las apariencias del vino, sin embargo, Cristo está presente. Y todos los sentidos nuestros se engañan, y nosotros miramos eso y lo podemos reconocer como solamente si Dios nos ilumina por dentro con la luz de la fe. y pienso esta imagen, la he pensado muchas veces en aquella procesión del Corpus Christi, del cuerpo y de la sangre de Cristo, cuando salimos a la calle manifestando nuestra fe cristiana, acompañando a Cristo presente en la Eucaristía. Y pongamos de dos personas que están ahí esperando, dos personas que están viendo la procesión. Uno no tiene fe, y entonces, ¿qué es lo que ve? Un montón de gente, mucha gente, acompañando debajo de un paño a ese señor vestido raro que es el obispo, que lleva entre sus manos la custodia con qué, con una forma redonda blanca adentro, que puede ser un pedazo de pan. Y el tipo que está mirando esa escena desde la esquina, desde el café, a lo mejor con el cucho en los labios, la mira, se ríe, dice, ¿está loco? ¿Qué es eso? No entiende nada. Mira con los ojos del cuerpo. En cambio, el que tiene fe está al lado de él y cuando ve venir a Cristo en la custodia, se pone de rodillas y adora. Y el otro le podría decir, pero ¿estás loco? ¿Qué estás haciendo? Lo mismo que le podían haber dicho los reyes magos. Lo mismo que podía haber dicho los compañeros de aquel soldado romano cuando reconoce al Hijo de Dios. En un caso, uno mira con los ojos humanos, no entiende nada. En el otro caso, el Dios el que lo ilumina con la luz de la fe para que uno pueda reconocer, presente en el sacramento de la Eucaristía, presente en la hostia, a Cristo Dios y hombre verdadero. Por eso decimos que la fe es creer en lo que no vemos, porque las realidades de Dios son esas realidades misteriosas que no podemos contemplarlas con los ojos del cuerpo. Por eso la fe a veces nos cuesta, porque la fe es luz de Dios, pero es una luz que aquí en la tierra va todavía mezclada con bastante de oscuridad. Ahora de una luz que se mezcla con sombra, la estrella va guiando a los reyes magos, pero esa estrella va en medio de la oscuridad. La fe es como una luz que nos va guiando aquí por el camino de la tierra, pero ese camino muchas veces se hace oscuro, y a veces pasa que la estrella se esconde. A veces pasa que en nuestra vida, esa luz de la fe que nos va guiando, que nos va marcando el camino, se hace oscura. Se hace oscura. Y yo acá recuerdo también siempre esa otra imagen del Evangelio. Cristo, durmiendo en el fondo de la barca, cansado después de todo un día de actividad, de y asustan tanto que en un momento agarran y lo despiertan al Señor. Señor, Señor, nos hundimos, no te importa. Como traduce el Padre Castellano, y sonamos, Señor, no te importa que sonemos. Y nos acuden a Cristo. Y Cristo se despierta y les dice, hombres de poca fe, ¿por qué tenían miedo? Y con un gesto calma la tormenta. Esa imagen es una imagen que muchas veces la podemos encontrar en nuestra vida. Cuando en nuestra vida se hace la oscuridad, cuando se apaga la estrellita de la fe o se oscurece. Cuando en nuestra vida, en nuestro interior hay tormenta, cuando empiezan a agitarse las cosas, cuando el pecado nos vuelve todo oscuro, cuando tenemos que encontrarnos con la cruz, o con el sufrimiento, con los problemas, o con la incomprensión, cuando la vida se nos hace dura, difícil, pesada, cuando nos prueba, cuando estamos sacudidos, agitados, cuando nos parece que nos hundimos, y entonces buscamos a Cristo y por ahí nos parece que Cristo está durmiendo, que no está, que se ha olvidado, y entonces a veces nos olvidamos de él, o a veces gritamos, sonamos, Señor. Y a lo mejor el Señor ahí está probando nuestra fe para que nuestra fe se haga fuerte. Y a lo mejor ahí el Señor está probando si lo queremos de veras, porque los amigos de veras se conocen en ese momento, en el momento de la oscuridad, de la tormenta, en los momentos difíciles, no cuando todo va bien. Es fácil tener fe cuando todo va bien. O sea, la fe es un don de Dios. La fe es una gracia de Dios, la fe es una luz interior, pero esa luz a veces nos puede llevar por caminos que se hacen oscuros, por caminos que se hacen difíciles. La fe nos puede llevar por esos caminos. La fe no es solamente el sentimiento. La fe aquí en la tierra está mezclada con la oscuridad. Ahora vemos como en espejo y en enigma. En el cielo no tendremos más fe. En el cielo vamos a ver a Dios cara a cara, a verlo tal como es, en plena luz deslumbrador. Aquí en la tierra, sí, la cosa es oscura, no lo vemos, pero la luz de la fe es como la estrella que nos mira en el seguimiento de Cristo. Y la fe es mirar a Dios con los ojos de Dios. O sea, conocemos a Dios con un conocimiento que es de Él, que no es nuestro, que Él nos da, que Él nos regala en la fe. Y la fe significa mirar no solamente a Dios, sino también al mundo con los ojos de Dios. Cristo miraba el mundo con los ojos de Dios y Cristo juzgaba las cosas de una manera distinta que juzgamos nosotros con nuestros criterios humanos. Nosotros vemos las cosas como hombres, pero cuando las miramos a la luz de la fe, por ahí nos damos cuenta que las cosas son distintas. Hasta en detalles pequeños. Y que pensemos, qué sé yo, por ejemplo, en aquella escena en el templo, cuando están los fariseos que dan limosna, y lo dan apareciendo, figurando, para que todos vean que ellos dan limosna. Y hacen caer las monedas, hacen ruido con las monedas. En ese tiempo lo que valía eran las monedas. Ahora, las monedas hacen ruido, pero no valen. Pero en el tiempo no había billetes, ¿no es cierto? Se decía que una vez, también el sacerdote, que hablando sobre esto en una colecta importante, decía que no hacía falta imitar a los fariseos en eso de hacer ruido con las monedas. Pero ellos daban mucho, y lo daban delante de la gente, para que aparezca. Cristo lo ha dicho varias veces, no dar limosna delante de los hombres. No dar limosna delante de los hombres. El que da limosna para que lo vean, aunque sea para salir en el boletín parroquial, fulano de tal dio tanto. O cuando donó la capilla o el hospital, una placa grandota que diga, este hospital, esta sala fue donada por la generosa señora fulana de tal. Ya tiene el premio ahí, lo hizo para que lo vieran, los hombres la aplauden, bueno, ya está el premio ahí. El que hace el bien en silencio, el premio lo tiene del otro lado, en el cielo. Eso es un criterio humano. Lo hago el bien, ¿para qué? Para que me vean. En cambio, el que hace el bien en silencio, ese es un criterio divino. En Cristo, entre esos fariseos que ponen limosna para que todo el mundo los vea, ve a la viejita que viene, humildemente, con toda su pobreza y como escondida, como con vergüenza, deposita una pequeña monedita. Y el Señor le dice a los apóstoles, esa dio mucho más que todos los otros. Esa dio mucho más que todos los otros. Los hombres juzgan las cosas con criterios humanos de una manera. Los tipos generosos, buenos, eran los otros. Esta viejita pasaba desapercibida. Incluso daba la limosna de lo poco que tenía de su pobreza, pero Cristo mira en el alma, Cristo mira con un criterio distinto y se da cuenta que las cosas son distintas, que lo que dio esta pobre mujer vale mucho más que los otros que lo hacían para mandarse la parte. Mirar el mundo con los ojos de Dios. Mirar el mundo con los ojos de Dios. Por eso la fe nos ayuda a entender aquellas cosas que a veces no podemos entender con los criterios humanos. Y sobre todo, las cosas que son en la vida difíciles. Cuando nos encontramos a veces en la vida, como decíamos antes, con la tormenta, cuando nos encontramos en momentos de sufrimiento, cuando nos encontramos en momentos de dolor, cuando nos encontramos en momentos de incomprensión, cuando decimos, y esto no tiene sentido, mi vida es una cruz, mi vida es un martirio, mi vida es un sufrimiento, ¿por qué Dios me permite esto? ¿Por qué Dios ha permitido eso? En esos momentos la fe nos ilumina las cosas de una manera distinta. Solamente bajo la luz de la fe, bajo la luz de Cristo, y muchas veces bajo la luz de la pasión de Cristo, tiene sentido para el hombre la muerte, tiene sentido para el hombre el sufrimiento, tiene sentido para el hombre el dolor. Cuando uno visita en Roma aquellas catacumbas donde se enterraban los primeros cristianos, las tumbas de los mártires, y uno encuentra cementerios paganos, yo lo he visitado debajo de la Basílica de San Pedro, donde está la tumba de San Pedro, el primer papa, el vicario de Cristo, y uno ve las tumbas paganas y junto a eso las primeras tumbas cristianas, y en las tumbas paganas las escenas que aparecen en los sarcófagos romanos talladas en mármol son escenas o que recuerdan el pasado, así de caza, de guerra, de violencia, o son escenas de desesperación, de dolor, máscaras, cabezas de leones, sufrimiento. O sea, es el misterio de la muerte, y el hombre que enfrenta a la muerte se revela porque como hombre no la entiende. Como hombre, con la muerte se le acabó todo. En cambio, uno encuentra las primeras tumbas cristianas y son todas imágenes que ahora ya nos hemos acostumbrado, ¿no es cierto? Descanse en paz. Sí, las vemos todos los días en los avisos fúnebres, en los diarios, pues las vemos en cualquier tumba, pero para los romanos eso era una cosa rarísima. Entender la muerte como un descanso. El cementerio, que es una palabra griega que quiere decir dormitorio, o sea, uno no ha muerto, entonces duerme en la espera de la resurrección, descansa en paz. O sea, son todas ideas de paz, de serenidad, de confianza, de tranquilidad, imágenes tomadas del Evangelio que significan la resurrección de Lázaro, la resurrección de Cristo. Uno puede comparar qué es la muerte vista con ojos humanos y qué es la muerte vista bajo la luz de la fe. Vista con ojos humanos es la desesperación, vista con la luz de la fe, al contrario, es el encuentro con Dios, es la paz, es la serenidad. Es aquel que dice, como San Pablo, para mí la vida es Cristo y la muerte una victoria. La fe no es solamente mirar a Dios de una manera nueva, sino que mirar el mundo iluminado con los ojos de Dios. Y solamente así pueden encontrar sentido muchas cosas que no entendemos y contra las cuales nos rebelamos, como son a veces cosas como el sufrimiento y como la muerte. Es distinto el mundo cuando lo miramos con los ojos de los hombres que cuando lo miramos con la luz de Dios. La fe es creer en Dios. Es decir, que la fe significa un contenido, significa una doctrina. Muchas veces hemos escuchado decir en ambientes cristianos, queriendo afirmar una verdad, ¿no es cierto? Es cierto, la fe no es una verdad solamente matemática, como que 2 y 2 son 4, pero la fe es también una verdad y una doctrina. A veces nos hemos escuchado decir en ambientes cristianos, la fe no es la adhesión a una doctrina, sino la adhesión a una persona, a la persona de Cristo. Guarda, eso es cierto, pero son macanas. Es cierto en parte, la fe es sobre todo la adhesión a la persona de Cristo, es cierto, creerle a Dios. Pero la fe, en la fe no podemos separar la adhesión a la persona de Cristo y la adhesión a la doctrina de Cristo. ¿Qué pasa si yo un tipo que viene y me cuenta algo?